de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. 19.4 la temperatura, registro de las 8 de la mañana. Estoy en contacto ya con la concejala Claudia Giorgis. Buen día, Claudia, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenos días, Daniela, muy bien. No, gracias. Ya empezamos, tengo una fritura bárbara. Te corto y te vuelvo a llamar, Claudia. Bueno, bárbaro. Algún día vamos a tener la posibilidad o la suerte de que las líneas funcionen espectacularmente bien. Pero estuve hablando con ella recién y tomó la llamada bárbaro, pero salió al aire y se complicó. Y así nos sirve. Pero bueno, porque queremos que nos comente cómo, de qué se trata este reconocimiento honorífico, cómo se hace la decisión de a qué vecino elegir, quiénes proponen, un poquito para ver esta posibilidad hermosa de acercarle a un vecino un reconocimiento por su tarea. Ahora sí, a ver si te escucho bien, Claudia. Sí, yo escucho perfectamente, no sé. Ah, ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, estaba contándole a la gente que el jueves va a haber un acto donde se va a realizar un reconocimiento a vecinos o instituciones destacadas, que han tenido una actividad destacada. ¿Cómo surge esto? ¿Quiénes proponen a las instituciones o vecinos para ser destacados? ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, sí, la verdad que es una ordenanza muy muy linda, muy grata, ya tiene varios años. Habitualmente el pedido lo hacemos todos los concejales o las concejales, por lo menos uno por cada uno, y bueno, se coordina, es un trabajo que sí o sí sale por unanimidad, es decir, se van generando las propuestas, cada concejala o concejal apunta, ¿no es cierto?, brevemente algunos fundamentos que justifican este reconocimiento. Si bien no hay requisitos tan estrictos en la ordenanza, bueno, destacar a un vecino tiene que tener sus fundamentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego se comparte esto cuando se acuerdan los nombres, que generalmente no hay inconveniente ninguno. Se envían al trámite que hay que hacer a provincia, a la parte de derechos humanos. Y luego se hace un plenario de dos comisiones del consejo, o sea que tiene que estar la unanimidad de los concejales para nominar, ¿no es cierto?, a un vecino o vecina destacada de la ciudad. Luego viene la parte más linda, que es que ellos lo puedan disfrutar. Esto puede ser, como dijimos, tanto a personas individuales como a instituciones. Hemos hecho casos de personas individuales en vida, como también se pueden hacer post-mortem. Recuerdo el caso, por ejemplo, en un año que yo había propuesto al doctor Ongaro, que me parecía que era un ejemplo a rescatar, ¿no es cierto?, su figura trascendiendo, ¿no es cierto?, su vida, ¿no? Uh-huh. En ese caso lo reciben los familiares. Bueno, en el caso que tenemos enfrente, que es el del próximo jueves, son todas personas que lo van a recibir en sus propias manos, ¿cierto? Bien. ¿En qué consiste el reconocimiento? Bueno, es algo muy sencillo, es muy sentido para quien lo recibe y para quienes lo entregamos, pero es un acto muy sencillo donde se dicen algunas referencias de por qué se entrega este reconocimiento. Se entrega una especie de diploma y siempre el Consejo Deliberante elabora un presente para que les quede también algo físico de recuerdo. Ellos habitualmente, no todos, pero algunos que son más más expresivos, toman el micrófono y también hacen sus palabras, así que se transforma siempre este acto en algo muy emotivo. Bueno, este año con la particularidad de que el año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, o sea que venimos un poquito, en esta gestión va a ser el Consejo Deliberante, va a ser la primera vez. Y bueno, yo creo que más allá del reconocimiento individual de cada una de las personas que nosotros proponemos, en mi caso es la vecina María Electra Tuán, lo que queremos significar es un ejemplo para también para el resto de la vecindad, ¿cierto? Uh-huh. Que en ese reconocimiento y en esos valores, en lo que se está reconociendo, se puedan ver reflejadas otras personas y también a lo mejor ser más participativas o empezar a hacer algo más por los vecinos y por las vecinas o por la comunidad. Creo que el sentido de la ordenanza tiene que ver también con eso, con un reconocimiento de una trayectoria en aras de los vecinos, pero también para que esos valores se tomen, ¿no es cierto? Claro. Claudia, ¿quién es y qué significado tiene María Electra Tubán para la comunidad? Bueno, mucho. La verdad que es una persona nacida y criada aquí en Santa Rosa, en Villa Tomás Mason Sur. Toda su vida aquí en la ciudad. Su padre fue uno de los primeros trabajadores de redes de la Cooperativa Popular de Electricidad, por eso lleva el nombre en una plazoleta ahí enfrente a la usina. Su primer trabajo, digamos, público fue justamente la municipalidad. Electra comenzó de joven trabajando en la oficina de recaudación, como le llama ella, lo que sería rentas nuestro hoy. Y la verdad que no era una empleada más, porque ya ahí se notaba su perfil de querer colaborar con el contribuyente, en un área que no es fácil, como sabemos, y ser muy solidaria, atenta, tratar de resolverle los problemas a los vecinos, ¿no es cierto? Ella me contaba una anécdota cuando fuimos a charlar este tema, que no sé, es muy graciosa, porque dice que se acerca un vecino a la oficina de rentas, estoy hablando de hace muchos años, y entonces le pregunta por la oficina de catástrofe. Ella automáticamente se dio cuenta que lo que quería decir el vecino era la oficina de catástrofe. A veces es una catástrofe en el municipio, pero tampoco era para... Que no nos escuchen lo de catástrofe. Sí. Bueno, la verdad que una anécdota, pero digo, ese sentimiento, digamos, que el vecino no es una cosa más que va y se pone en una ventanilla, sino que tenía ya ese perfil. Después, por ejemplo, eso lo podemos ver en la actividad privada, que fueron sus supermercados, ¿no es cierto?, de suyo, de su familia, que ella atendió hasta hace muy pocos años, tanto allí en la calle en Villa Tomás Mason como en la Avenida Belgrano, en Villa Alonso. Se caracterizaba por ser muy, muy amable, o sea, tomaba un contacto de preocupación con los vecinos, sabe el nombre y apellido de tus hijos, o sea, no era alguien que vos pasabas por la casa, clean, y seguías, no, era toda una solidaridad, un sentido de pertenencia al barrio donde estaba su negocio, ¿sí? Uh-huh. Y eso lo recuerda mucho la gente de ambos barrios. Participó también en lo que fue la primera comisión donde se empezaron a hacer los inicios de lo que después resultó ser la parroquia Sagrada Familia. Ella participó en la comisión promotora, digamos, haciendo de todo tipo de actividades, rifas, lo que fuere, para juntar fondos para lograr la parroquia. Participó también muy activamente en el Club Belgrano, no con cargos, pero sí no sé si en algún momento tuvo cargo, pero sí muy activa colaboradora. Electra se la podía ver cobrando entradas, como vendiendo pollo, como tomando decisiones, o colaborando en la toma de decisiones más correctas para el club y para la barriada, en este caso de Villa Alonso, que ella también se encariñó mucho. No es su barrio de pertenencia, pero sí por la situación del comercio. Y bueno, en la actualidad ella fue muchos años delegada de la CPE. El concepto, digamos, de solidaridad, de cooperativismo, ella lo tiene muy muy internalizado, lo lleva muy adelante en la práctica, ¿no es cierto? Fue delegada muchísimos años, ahora hace varios años que es consejera en la CPE, actualmente es consejera de la entidad cooperativa, y también participa por pertenecer ahora a la tercera edad aquí en el Centro de Jubilados de Villa Alonso Norte, en la Cristiano Fernández, de la que no solamente participa de todas las actividades que se te puedan ocurrir, por supuesto, pandemia mediante, sino también ahora está en la comisión directiva, colaborando también allí. O sea que, bueno, a sus 83 años realmente yo particularmente le admiro la energía de verla que sale a caminar, de verla que anda en su auto, que estudió lenguaje de señas, que estudió folclore, que sigue estudiando. Es realmente un ejemplo para todos los que nos están escuchando, ¿cierto? Y un símbolo, para mí simboliza mucho la participación y la solidaridad, ¿no? Sí. El compromiso con la comunidad, con cada uno de sus vecinos, la verdad que es destacable. Bueno, esto, el acto de reconocimiento se va a llevar a cabo el jueves 8, el jueves 9, perdón. Jueves 9 a las 20, sí. A las 20. Hay un límite que también nos pusimos de acuerdo ahí en la comisión, por el tema de cumplir con distanciamientos, un límite de 5 personas más o menos por cada invitado, porque claro, a veces que yo por vecino, por familiares, se junta mucha gente, en otros momentos quedaba abarrotado el recinto, bueno, ahora se tomó esa medida, digamos. Bien, Claudia, no quiero desaprovechar la oportunidad de consultarte cómo está funcionando el Consejo Deliberante, cuáles son las expectativas, y bueno, estamos ya casi llegando a fin de año, ¿con qué balance? Sí, la verdad que un año que pasó con tantas cosas, diría que muy rápido. Creo que estamos ya en la etapa de, bueno, que nos concentramos más en el tema presupuestario. Nosotros no tenemos todavía información oficial digamos, hemos prorrogado al intendente la posibilidad de presentarlo hasta el 31 de diciembre por razones obvias, ¿no es cierto? Que todavía no estaba lo del presupuesto nacional y lo del provincial, que ahora ya está encaminado. Entonces, bueno, seguramente la expectativa mayor va a estar en eso, no sé si antes de fin de año o los primeros días de enero, no lo sé. Y luego, bueno, sí, nos quedaron varias cosas que fueron presentadas en el Consejo, por lo menos te digo desde parte del bloque, que nos hubiera gustado que avanzaran, porque no son cosas que complican a nadie ni son de grandes debates, cosas sencillas como decirte lo que habíamos charlado, no sé si contigo o con alguien más de la radio, el tema de los parques caninos, el tema de bueno, a veces el tema del asfaltado de las calles, la segunda etapa de las calles de colectivo, consorcios que vienen atrasados, bueno, ver qué expectativa tenemos ahora con ese presupuesto, no con el nuevo. Una serie de proyectos que en realidad parten de reclamos y de escuchar al vecino y de tratar de transmitirlo, ¿cierto? Que quedaron ahí en el tintero, centro de transferencias que habíamos propuesto para la zona norte de la ciudad, donde se están ya conformando basurales, bueno, tratar de hacer algo muy parecido a lo que se hizo en frente al 5000 en la gestión anterior, es decir, una serie de cosas que más allá de las propuestas, digamos, los proyectos que hemos presentado como bloque, todas estas cuestiones sí nos hubiera gustado, pues son realmente reclamos de los vecinos que quedan sin saldar, ¿no es cierto? De manera que 2022 van a estar, estimo, además de con nuevos temas, insistiendo sobre estos. Sí, seguir trabajando también. A ver, nosotros hemos tenido en toda esta etapa, como decimos siempre, una conducta muy muy positiva, realmente hemos estado convencidos de las cosas que hemos apoyado y también convencidos de las cosas que entendíamos que no se podía acompañar, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, el tema del ENTU, que ha sido un tema central, digamos, para nosotros hay una coincidencia absoluta y así fue que acompañamos. Ahí quedó un tema en el tintero que presentamos este año, que es el tema de que se abra una especie de registro abierto para el ingreso de, vos recordás que hicimos una ordenanza donde quedó el 50%, o sea, el tema de paridad para el ingreso también al ENTU y al ENSU, uh-huh. ¿Sí? Bueno, eso nosotros lo que reclamamos es que haya una especie de concurso abierto, como hubo en la universidad, por ejemplo, últimamente con el caso del ingreso de personas trans, donde se ponen algunos requisitos, pero se hace la cosa, se abre el juego, teniendo en cuenta la gran necesidad que hay en este momento de trabajo, más en lo que es el sector, digamos, de transportistas, que bueno, mucha gente con el tema de la pandemia se quedó sin sus trabajos, porque quedan a lo mejor pequeños empresas que tenían un transporte escolar o lo que fuere, ¿no? Bueno, estas personas tienen experiencia y podrían acceder a ser choferas, ¿sí? Bueno, claro. Esas cuestiones también han quedado pendientes. Bien. Queda mucho trabajo y nunca se termina el trabajo en un Consejo Deliberante, esperemos que así sea. Interno del municipio, las cuestiones que tienen que ver con los empleados, organigramas, concursos, ¿algún proyecto, alguna propuesta desde el FREPAM? Bueno, han habido concretas propuestas de propuestas federales, hubo últimamente, En realidad, la propuesta sería cumplir con la legislación que tenemos vigente. No es que haya que hacer una ordenanza para saber que cómo se avanza, digamos, en la carrera administrativa en el Estado, en este caso en la 643, y cómo son los sistemas de concurso, que algunos se intentaron en la gestión anterior. Y bueno, que nosotros, digamos, más allá de quién gobierne, estas cuestiones siempre nos interesan porque, bueno, lo que siempre dijimos, ¿no? Que es muy importante el escalafón, la carrera administrativa, los organigramas, como un incentivo también al personal, ¿no? Sea de la municipalidad, de cualquiera. A mí me tocó en la universidad cuando estábamos en el gremio. Uh-huh. Y realmente hicimos una tarea en conjunto, la hicimos entre el gremio y la patronal, en ese caso el rectorado de la universidad, y llegamos a muy buenos resultados. Creo que son ejemplos a copiar en ese sentido, ¿no? Ay, ojalá nos toque acá a los empleados de la radio contar con un organigrama y las posibilidades de ascender, a ver. Y que es así, que esa es la lucha que creo que hay que dar. Primero es un necesario un gremio que te represente, que evidentemente no es el caso, y supongo que por tanto creo que ya le deben quedar pocos afiliados también. Pero habría que tratar de hacer cumplir también la ley y la posibilidad de que haga concursos. Lo digo esto a título absolutamente personal, Claudia, no estoy hablando por boca de nadie más. No, pues yo lo estoy convencida absolutamente. Me parece que alguien tendría que ponerse a ver cuántos empleados uh-huh. que tienen más de 25 años de servicio en la comuna y tienen la categoría 7 no pudieron ascender. O sea, yo estoy cerca de jubilarme con la misma categoría con la que entré al municipio. Exacto. Me parece injusto, pero uh-huh. fundamentalmente cuando no te dan oportunidad. ¿Cuándo creo que el problema no pasa por lo económico? No es tan complicado, o sea, no. No pasa por una gran erogación. Si uno ve el movimiento general, inclusive de personal en el municipio, no es significativo hacer los corrimientos que corresponden por ley y los concursos para que se tenga un incentivo. Y porque además, a ver, yo siempre defendí esta cuestión de que el trabajador es el que tiene el saber, ¿sí? Uh-huh. En todos lados, en la universidad, en el banco, es decir, los funcionarios pasan, ¿no es cierto? Podemos ser o no los mejores, los peores, los medianos, pero el trabajador es el que tiene el saber, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser valorado con la carrera administrativa y que, bueno, si hay dos o tres para concursar en un lugar, bueno, ahí está el régimen de concursos para que sea abierto, y abierto me refiero al personal de la municipalidad, y se vaya generando una jerarquización también del trabajo, ¿no? Bueno, por eso, la ley está, hay que cumplirla, pero además hay que agregarla y modernizarla. Por eso por ahí la cuestión es que tendría que figurar en la ley también que sí o sí, así como cada 3 años te dan una categoría, eso, bueno, que cada 3 años para aquellos que están entre la 1 y la 7, sí o sí uh-huh. Los estados, provincial, municipal, hicieran un concurso para realmente que exista una verdadera carrera administrativa. Que hoy no es tal. Sí, comparto plenamente, Daniela. De manera que eso me parece que es una buena movida que se puede hacer también desde el Consejo Deliberante. Uh-huh. A ver, te lo comento ahora, ya lo he comentado con otros concejales en otra oportunidad de notas, y creo que todos están de acuerdo, o sea que me parece que debería salir con unanimidad. O sea que habría que avanzar en el 2022. ¿Sabes? Habría que avanzar en el 2022 como es, o sea, yo ya, digamos, de mucho no me va a servir, yo estoy cerca de jubilarme, pero por lo menos sí, bueno, que a todos los compañeros que vienen atrás, para jubilar, que tengan la posibilidad de tener un... Sí, pero más allá de lo económico es esto. La carrera administrativa tiene que ver con la dignidad y con la valoración de tu trabajo, de tu permanencia, del compromiso. Tiene que ver con eso. No solamente con lo económico. O sea, me viene bárbaro lo económico, porque con las jubilaciones que hay, obviamente uno lo necesita. Pero más allá de eso, si una persona como yo entró en la década del 90 con la categoría 7 y se está jubilando con la misma categoría que entró, claro. Realmente... hablo de mi caso por no mencionar el de tantos compañeros con los que me sigo juntando, que ya se jubilaron en esta situación. Uh-huh. compañeros profesionales que han dejado trabajos que se usan hoy en la municipalidad, cada uno con un compromiso con el Estado. Y ojo, no estoy diciendo que esto pasa solamente en la municipalidad de Santa Rosa, hablo de lo que conozco, porque sí, me pongo de ejemplo, pero pública. Sí, a todos pasa en distintas áreas de gobierno. Y es un tema de dignidad también, vos fíjate que es lo que te estoy diciendo, más allá de la cuestión económica, tiene que ver con la dignidad y el reconocimiento de los otros, pero bueno. Pasó con el tema de los planes de empleo, que bueno, se logró en la Municipalidad de Santa Rosa darles esa posibilidad de que realmente existieran legalmente, y bueno, con esto pasa lo mismo, es una cuestión de dignidad y reconocimiento. Bien, Claudia, yo te agradezco muchísimo la generosidad en el tiempo. Ojalá aquellas personas que han hecho tanto y siguen haciendo por nuestra ciudad y por nuestros vecinos y que estén nominadas para este reconocimiento, tengan el impulso para seguir trabajando, y aquellos que se enteren, por ahí, tomen la posta, copien y colaboren también. Exactamente, esa es la idea. Muchísimas gracias, que tengas buen día y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, por supuesto. No, muchísimas gracias, Daniela, y como siempre muy muy agradecida de parte mía, de nuestro bloque, por la forma de tratamiento y de abordaje de los temas allí de ustedes en la radio, que siempre están abiertos a los proyectos que sean. Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego.